canoa llevando peces, ya voy llegando para la ciudad. Peces frescos recién sacados, ay, ay, ay, ¿a quién los quiere comprar? El cielo estaba todo lleno de estrellas, la luna no nos vino a visitar. Y en medio de la noche me pegué un susto cuando una rana se puso a saltar. Saltaba en la canoa de acá para allá, yo tratando de agarrarla, casi me caigo al agua. Se escondió entre los peces, no paraba de cantar canciones del río Paraná. Del río Paraná, saltaba el...